Hola, buenas tardes, soy Alberto y esto es Free Filete Noticias. ¡Comenzamos! El número uno de la coalición nazi, conocido como el Wally, de la localidad sevillana de Monte Quinto, cumple hoy 27 años. Este personaje festejó su aniversario en el restaurante Bilios, en el barrio de Sevilla Este, en el cual afirman los trabajadores del establecimiento que fueron invadidos por este grupo de terroristas con el pene fuera y apuntando a las cabezas de los camareros. Desde que entraron súper agresivos, con el nabo en la mano, apuntando a todo el mundo, diciendo que aquí o se come gratis o aquí va a recibir todo el mundo polla en la boca. Una vergüenza, una vergüenza. Que cosas como esas pasen en un barrio como este, pues te da que pensar, ¿no? Porque, hombre, aquí somos todos pacifistas. Yo es que soy muy zorra, ¿sabes? Yo me hinché de venabo y todo y yo me puse muy contenta. Yo pasé una buena despedida de soltera. El Wally también es conocido por embarcarse en proyectos artísticos del cine y la música, pero casi nunca ha llegado a terminar ninguno de ellos, como por ejemplo el musical navideño Adult Christmas, del cual parodia la vida del líder nazi Adolf Hitler, el grupo de música de ratas callejeras Origin of Synergy o el actual, la serie de situaciones machistas casuales Malfacho. Y ahora vamos con el misterioso número 15, el número sin premio. Un estudio de la Universidad Sevillana de Utrera confirma que todos los números que terminan el 15 es imposible asignarle ninguna rima soez. Alicia, cuéntanos. Pues sí, Alberto, me encuentro en las puertas de la Universidad de Utrera, conocida sobre todo por sus mostachones, y a partir de ahora también conocida como la ciudad que descubrió el secreto del número 15. Vamos a hablar con el representante de este grupo que ha descubierto pues un mundo diferente. Hola, Joaquín, ¿qué? ¿Cómo lo descubriste? Pues mira, rubia, tú de momento lo que tienes que hacer es comerme los cojones mientras te cuento mi historia, ¿vale? Pues mira, yo estaba con mis colegas haciendo lo que hacemos todos los universitarios, ¿no? Estudiar, entre comillas, que es lo que le llamamos irse de... por ahí a, tú sabes, a fumarse un porrito mientras te pones fino de cerveza, ¿eh? De 3 o 4 litros de cerveza, pues eso, estudiando, ¿sabes? Y claro, pues no sé por qué alguien dijo 15 y saltó alguien por el culo de la inco. Y claro, yo, que soy el más listo de todos aquí, pues dije, no, Guillo, eso no puede ser, porque las rimas tienen que ser asonantes o consonantes. Eso quiere decir que tiene que tener una A, como una vocal en cada final de la frase, ¿sabes? Porque yo soy muy listo. Y claro, pues al final hemos desarrollado una tesis de 250 páginas que explica perfectamente por qué el número 15 y todos los números que terminan en 15 no se le puede asignar ningún tipo de rima soez, porque soez, exactamente soez. ¿Por qué se le llama polla al pene? Varios filólogos en paro han investigado el origen de esta expresión del apéndice masculino para adquirir renombre y constatan que es porque está encima de los huevos, refiriéndose a los testículos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esta noche a las 9 se van a pelear mi polla en tu paladar. Buenas noches.